Esta producción radial es posible gracias al esfuerzo de un pueblo revolucionario organizado por la Coordinación de Medios Comunitarios de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, integrado por las radios Ciudad Caribia, Un Nuevo Día, Rebelde, Escuela Enciéndete, Al Son del 23, Arsenal, La Piedrita, La Minca, Aires Pastoreños, Norte, Recomsaber, Negro Primero, Cultural Alameda, Tiuna Comunitaria, Perola, Junquiteña, Senderos de Antímano, Toromaima, Rebelde, Voces Libertarias, Indio Chacao, Colectivo Radiofónico de Petare, Ciudad Bendita, Barutaima e Indio Sorocaima, las televisoras Katia TV, TV Caricuao, TV Petare y los medios digitales A Tu Imagen Venezuela, TV San Agustín, Tu Comuna TV, VCTV, Radio TV Despierta Venezuela, Diferente FM y la Red de Investigación Comunitaria, contando con el apoyo de los medios comunitarios de todo el país y del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICO. Gracias por su atención. Bueno, Marilú, la conciencia del pueblo, la conciencia de... Bueno, y la motivación, lo que dice, expresa Gustavo. O sea, ya se siente en Lara que el 6 de diciembre recuperaremos la Asamblea Nacional. Ya eso es un hecho. Así que nosotros, los líderes sociales, los políticos revolucionarios, los representantes de jefes de calle, de hogar, los consejos comunales, las organizaciones, tenemos la responsabilidad moral de llevar a cabo la y seguir adelante la conducción y la defensa y proteger, que no se nos arrebate de las manos la victoria total que ya está dada. En cada trinchera o lugar donde convivimos, en donde nos desempeñamos a nivel laboral, esa es la lucha ideológica, Alcide. Decía Chávez que debemos identificar el socialismo en nuestras acciones cotidianas. Es decir, que el Partido Socialista y Revolucionario tiene también la responsabilidad histórica de impulsar y conducir precisamente estas políticas y apoyar a nuestros dirigentes en la formación de una nueva cultura socialista. Eso es lo que nosotros queremos. Y por eso es que estamos asistiendo sin temor el desafío de demostrarlo a través de este derecho que tenemos a través del voto. Es allí donde nosotros estamos dando los resultados. Bueno, tenemos en línea a Rubén César Suárez desde Uruguay. Rubén, para que nos comente cómo has visto tú este proceso electoral acá, este simulacro desde Venezuela. ¿En Venezuela o no? ¿Cómo lo has visto en Uruguay? Adelante. Rubén. Bueno, estamos haciendo contacto con Rubén César Suárez desde Uruguay, a ver si la conectividad nos los permite. Alcide, recuerda que está a su disposición el siguiente blog, a tu imagen venezuela.blogspot.com. Les repito, a tu imagen venezuela.blogspot.com, para que usted pueda ver y estar en contacto con las incidencias de lo que está ocurriendo en nuestro país, Venezuela. Es importante también que podamos nosotros tener en cuenta que hoy más que nunca tenemos nosotros que ser lo que somos, venezolanos. Tenemos que tener un sentido de pertenencia, tenemos que querer lo nuestro es lo mejor. Nosotros somos el cambio, tú, yo, somos el cambio, Alcide. Cada niño, cada joven, cada adulto mayor, nuestras generaciones de relevo, eso es lo que nosotros queremos construir, queremos darle todo y garantizarles el derecho de vivir libremente en un país donde nosotros mismos tomamos nuestras decisiones, en donde nosotros mismos corregimos lo que tengamos que corregir, en donde nosotros estamos dispuestos a través del diálogo y a través de los votos es ganarnos y recuperar lo que siempre ha sido, es y seguirá siendo nuestro, el poder legislativo. Es importante entonces que todas las organizaciones del poder popular se sumen a esta lucha que tenemos y que no vamos a parar hasta lograr rotundamente nuestra victoria. Los consejos comunales y las comunas también son esos espacios del ejercicio del poder popular, en donde aprendemos a ejercer nuestra autonomía. Nosotros los venezolanos, y Venezuela es un país autónomo, en donde no vamos a permitir la injerencia de ninguna índole, de ningún, desde donde venga, para interferir y mucho menos para servirnos de obstáculo. Nosotros los venezolanos queremos enfrentar la burocracia, queremos nuestra independencia, queremos fortalecer nuestro sentido patrio, y somos antiimperialistas y somos completamente libres. Entonces, Alcides, yo creo que sí se va a lograr esa construcción del Estado comunal que estamos necesitando y que definitivamente tenemos que seguir construyendo. Así también la formación de una cultura humanista, solidaria, socialista, para que seamos nosotros de punta de lanza. Así es. Bueno, Marilu, tenemos en línea a Jesús Rodríguez, quien es responsable de medios comunitarios y alternativos de la Brigada de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Anzoátegui. Bueno, Jesús, coméntanos cómo está el operativo, cómo se está desarrollando el simulacro allá en el estado y el tema de la bioseguridad, Jesús, que es bien importante resaltarlo. Adelante. Muchísimas gracias, sí, todo el equipo de medios comunitarios alternativos de Venezuela en este gran operativo que se está haciendo a nivel nacional. Efectivamente, en el estado Anzoátegui estuvimos cubriendo los principales centros de votación, o hemos estado cubriendo los principales centros de votación en la zona norte, principalmente en Puerto La Cruz y en Barcelona, también en Lechería, Guanta. Pero te puedo informar que el número de votantes, la participación es masiva. Hay una gran concurrencia de personas que han acudido a esta primera experiencia que ha planteado el CNE para conocer cómo es el sistema, cómo funcionan las máquinas de seguridad y, por supuesto, el sistema de la seguridad, la bioseguridad, que es importantísimo. Hemos visto cómo los funcionarios pues están orientando a las personas cómo deben canalizar el sistema de votación, las medidas de protección, las medidas del distanciamiento social, y podemos decir que es un sistema bastante rápido, bastante confiable, y la gente pues está guardando el debido distanciamiento. En Sotillo particularmente estuvimos en Puerto La Cruz, pues, en el grupo escolar Juan Antonio Sotillo, Juan José Sotillo, que es el centro piloto acá en la zona norte del estado Anzoátegui, y estuvimos, vimos la participación de varios candidatos de distintas corrientes políticas, incluso vimos la participación, la cordialidad respectiva, y eso demuestra pues esa amplitud, demuestra ese sentido de querer, como se dice, dirimir las diferencias políticas que puedan existir a través del sufragio, a través del voto. Eso es una lección que está dando el pueblo venezolano, aquellos que pretenden llevarnos al conflicto, que pretenden llevarnos a la guerra. Entonces, pudimos observar pues cómo los candidatos de distintas corrientes se saludaron, conversaron, y de manera, podemos decir que casi conjunta, llamaron a la participación en este proceso de simulacro, lo cual es un preámbulo para lo que será el proceso de votación el próximo 6 de diciembre. Mira, Jesús, muchos estados, en varios estados del país, han resaltado mucho la participación de la oposición también en el simulacro. Jesús, ¿cómo está eso en Anzoátegui? Así es. Nosotros particularmente estuvimos conversando con algunos de los candidatos del sector opositor, principalmente de los que agrupan al partido, uno de los partidos pues opositores, lo estuvimos conversando, para no nombrar ninguno de los partidos. Te puedo decir que yo estuve en el grupo también en Tronconal, donde vi Troncolal en, digamos, el centro piloto de Barcelona, ¿no? Donde pudimos observar, pues, la participación de varios candidatos del sector opositor. Es decir, que la participación ha sido masiva, y esto demuestra que el 6 de diciembre, pues, Venezuela le va a dar una lección al mundo. Venezuela le va a decir al mundo que aquí hay democracia, que aquí se quiere participación y que aquí está garantizado, pues, a través del CNE, un árbitro confiable y un árbitro que va a, designar aquel candidato que sea electo por el pueblo venezolano. Bueno, Jesús, muchísimas gracias, hermano. Vamos a estar pendientes para un nuevo contacto desde Anzoátegui. Bien interesante darle esa cobertura. Y los medios comunitarios, ¿cómo se han incorporado al operativo, Jesús? Bueno, estamos trabajando, mira, acá en Puerto de Cruz está líder 96.3 FM, en Barcelona está Rítmica 101.5, en la zona sur de Anzoátegui está Guanipa Estéreo 98.1 y Pariabanera 93.3, también en la zona centro está Elevación Bolivariana. Es decir, estamos llevando esa información necesaria para nuestro pueblo, esa información que todos quieren escuchar y ver de viva voz de cada uno de los ciudadanos, entrevistando a la gente, tanto a los sectores que apoyan, vamos a decir, a los candidatos del sector oficial y a los candidatos que apoyan al sector opositor. La idea es que todos participen y que todos sean protagonistas. Gracias, Alcides. Bueno, muchísimas gracias, Jesús Rodríguez, desde el estado Anzoátegui. Allí, de verdad que la participación de un sector de la oposición venezolana ha sido bien interesante, porque es una señal de que el 6 de diciembre realmente vamos a rescatar todo el pueblo venezolano de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque, bueno, durante el gobierno del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, pero sobre todo desde el 14 de abril que ganó, desde el 2013 que ganó nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, bueno, la oposición lo que ha hecho es, bueno, atentar contra la patria, atacar, pedir sanciones, pedir bloqueo. Ganaron las elecciones del 2015 en la Asamblea Nacional, tuvieron mayoría y lo que hicieron fue negociar con el Imperio Norteamericano y pedirle, arrodillarse ante el Imperio pidiéndole, bueno, la aplicación de todas las maldades contra el pueblo venezolano que hoy estamos padeciendo. Gracias a esa oposición irracional estamos hoy padeciendo esto que hoy estamos viviendo en el pueblo venezolano. Pero viendo la actitud de esta otra oposición, porque hay una oposición fascista, una oposición terrorista, pero hay otra oposición que ha agarrado el camino democrático y están hoy en esos centros electorales, Marilú, también acompañando el simulacro electoral. Alcide, definitivamente que el pueblo ha despertado, ya tiene más conciencia de lo que implicaría una intervención militar en nuestro país. Definitivamente hasta la oposición se ha dado cuenta de que sería el más grave error, y por ello están participando. Hoy están ellos incluso presentes y están llamando y convocando a sus seguidores, porque esa es la verdadera democracia, en donde se respeten las diferencias y en medio de la diferencia se puedan encontrar situaciones similares y de iguales. Porque en el comando de campaña Darío Vivas nosotros podemos ver cuáles son los partidos de alianza perfecta que se han preparado para recuperar la Asamblea Nacional, y entre ellos también existen sus diferencias. Sin embargo, estamos unidos, juntos, en medio de lo que pueda tenernos y marcarnos, porque en este preciso momento lo que está en juego es la soberanía nacional, y todos somos venezolanos, y Venezuela es un solo país. Entonces, no podemos despedazarlo. Tenemos definitivamente que sumar esfuerzos para consolidarlo, fortalecerlo y reconstruirlo. Por eso es que queremos felicitar a todos los dirigentes de los partidos como lo son el PSV, ORA, PTT, el MEP, el UPB, el Grupo Tupamaro, el Grupo Podemos, incluso el Partido de Alianza para el Cambio, porque ellos también están allí en medio de todas las situaciones, abocados para, a través de la suma de unirnos, lograr entonces que sea el pueblo el que elija, que sea la decisión voluntaria, espontánea y no coercitiva la que se imponga. Es decir, que los resultados de las elecciones es lo que definitivamente va a tener la última palabra. Entonces, sí, es importante que nosotros definitivamente derrotemos la desinformación y que nosotros podamos ser defensores de la verdad. También quiero hacer un llamado de atención para que no nos hagamos eco de esos grupos irregulares que están sembrando como células durmientes en las distintas parroquias de nuestra capital o del interior del país, zozobra. Definitivamente ese no es la alternativa. Con eso no se va a lograr ni se va a tener ningún tipo de resultado. Todo lo contrario. Queremos que nosotros podamos, a través de una postura pacífica, con tolerancia, con respeto, con el cumplimiento de nuestros deberes. Ajá. Marilu, disculpa que te interrumpa, es importante, pero es que tenemos una conexión desde Uruguay. Adelante. Tenemos una conexión desde Uruguay con Rubén César Suárez, quien nos va a comentar cómo está viendo allá a nivel internacional, Rubén, este proceso de simulacro electoral en Venezuela. Buenas tardes. Adelante, compañero, estamos al aire. Buenas tardes. Perfectamente se le está demostrando al mundo que la democracia en Venezuela se está demostrando la participación masiva que está teniendo. Y bueno, para nosotros desde CONAECOP es un orgullo estar retransmitiendo la señal que estamos tomando. Está la señal activa en 72. Hemos arrancado con 10, 12 y al ir pasando los momentos, eso es un logro, es un logro de todos los compañeros que están en la villa en CONAECOP, un logro de la general que ve en CONAECOP la representación real de todos los gobiernos que nosotros apoyamos, gobiernos que son del pueblo y para el pueblo. Y bueno, este es un índice más de cómo realmente los pueblos buscan su independencia. Y de independencia, Venezuela es como todo y lo que se repercute indudablemente en todo. Quiero felicitar a todos. Bueno, lamentablemente, Rubén, tenemos una mala conexión. Se escucha realmente una mala conexión allí comunicacional. Pero bueno, Marilu, vamos a continuar con lo que estabas planteando, con lo que estabas hablando, bien interesante. Solo que tenemos esta dinámica y bueno, nuestros comunicadores son los protagonistas de este operativo electoral. Adelante. Sí, Alcide, estamos convencidos de que la agresión multiforme y la guerra total que pretende el imperialismo desarrollar en nuestro país Venezuela en estos últimos años está orientada a lograr la desestabilización, pero definitivamente nosotros estamos convencidos. Nadie nos va a confundir y por eso hoy en día en Venezuela vamos contra la infamia. Cada elector que asiste a un centro electoral está defendiendo su derecho, no solamente a ejercer el voto, sino que también su posición contundente, rotunda, a ser un testigo de que es el poder popular, es lo que va a establecer el cambio en esta situación que estamos viviendo de manera coyuntural. Es importante también saber que el componente de la injerencia extranjera directa o indirecta, difuminada a través de las vías diplomáticas directas en los asuntos internos de nuestro país, solo lo que ha hecho es agredirnos. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a reconciliar nuestras relaciones con los demás países e incluso lograr juntos soluciones para beneficio común. Sí, bueno, Rubén, adelante, Rubén. Rubén César Suárez desde Uruguay está tratando de retomar la conexión. Decía que justamente está siendo atentamente. Sí, tenemos problemas con la conexión, Marilú. Sí, te sigo planteando, sí. Alcides, mientras que nuestros compañeros corresponsales a nivel nacional e internacional retoman los enlaces, tenemos que reconocer que las plataformas se caen, pero ellos están allí cumpliendo con su labor y poniendo su aporte, el cual es muy valioso para todos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy estamos definitivamente diciéndole no al conflicto, estamos diciéndole no a la injerencia, estamos diciéndole no a la mentira, y por eso es que nos abocamos y respondemos al llamado que se nos ha hecho, porque queremos ir y concentrar nuestros esfuerzos contra el ataque hacia nuestras instituciones, fundamentalmente para la economía nacional, porque somos nosotros los que nos vamos a ver afectados. Es la mujer que está en el hogar, es la mujer que lleva a su hijo al mercado y que ve el impacto que está generando esta situación tan radical que nos ha traído como consecuencia definitivamente la política inflacionaria paralela de la moneda nacional. No queremos la violencia social, no queremos la violencia doméstica. Estamos definitivamente en contra de esa versión oposicionista del mundo unipolar. Definitivamente estamos convencidos de que no es a través del contrabando de nuestros productos de alimentos, ni de agua, ni del gas, ni de mucho menos la gasolina, que no es a través de la quema ni del sabotaje de nuestros servicios eléctricos que nosotros vamos a resolver nuestras situaciones. Definitivamente estamos convencidos que es a través de la decisión del voto, que es a través de los resultados, y que no nos detiene nadie. No nos detiene las endemias, las pandemias, no nos detiene ni mucho menos el temor ni la inseguridad, porque estamos seguros de lo que estamos haciendo. Definitivamente queremos retomar el lugar que nos corresponde y estamos seguros de que nuestra Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela así lo avala, así nos respalda, y estamos cumpliendo con lo que está establecido a través de ella para nosotros ser esa voz en defensa de nuestro país Venezuela. Asimismo, también quiero reconocer de manera pública que solo lo que han logrado es definitivamente despertar las conciencias de cada uno de nosotros. Y a través de esta situación hemos logrado de manera formidable resistirnos definitivamente al bloqueo, resistirnos definitivamente al sabotaje, resistirnos y convencer a las personas que están confundidas de que no es ese el camino. Por eso es que los programas que estamos llevando a cabo a través de los programas educativos, que a pesar de que se están realizando a través de la distancia y que se han acudido a las diferentes herramientas para no paralizar incluso los momentos tan importantes y definitivos que estamos padeciendo a través de esta pandemia, que no solamente nos ha afectado a nosotros en nuestro país, sino que ha sido a nivel mundial, pero nosotros en Venezuela hemos logrado las estrategias oportunas. Definitivamente que debemos reconocer que el Estado ha tomado decisiones muy oportunas al respecto y que ni siquiera se han suspendido las clases escolares de ningún tipo de nivel, y que a través de la internet, a través de los programas de cada familia en escuela, a través de la radio, la televisión y todos los medios de comunicación alternativos y comunitarios, hemos dado un ejemplo de que sí se puede y de que no nos vamos a detener. Tenemos entonces conciencia patriótica bolivariana y definitivamente estamos rumbo a defender, porque nosotros somos los que sabemos las necesidades que tenemos y somos nosotros los que vamos a estudiar y evaluar nuestros problemas para identificar las oportunas soluciones, Alcides. ¿Qué te parece, Alcides, si seguimos entonces nosotros hablando acerca de ese compromiso que tenemos, porque un país no lo construye solamente el presidente de la República o su gabinete o su tren ministerial. Un país lo construye cada habitante. Un país definitivamente es el resultado de esa actitud que nosotros tenemos que asumir. Es por ello que la participación protagónica es definitivamente lo que está imperando en este día, hoy 25 de octubre, en donde, fíjate, pretendían que se suspendieran las elecciones el 6 de diciembre. Pretendían generar pánico y temor en nuestra población. Sin embargo, no lo han logrado, porque podemos ver el resultado. Nuestros corresponsales, a través de sus audios, sus micros, sus videos, sus fotos, sus reportajes, su recorrido, son garantes de que el pueblo ha respondido al llamado que se le ha hecho. Definitivamente estamos en el mejor momento de nuestras vidas, y el mundo así lo va a ver, y así también lo va a reconocer y va a respetar la decisión de cada venezolano, que en definitiva va a ser la decisión de todos. Así es, Marilú. Bueno, estamos aquí desde Radio Arsenal 98.1 FM, emisora matriz, transmitiendo también Radio Izquierda 99.1 FM, gracias a Miguel Herrera desde el estado La Guaira, asimismo transmitiendo también nuestros hermanos de Ciudad Caribia, allá en la autopista Caracas-La Guaira, y por supuesto se conecta a nivel internacional nuestro hermano Rubén César Suárez. Creo que nos mandó un reporte vía audio porque no se pudo comunicar telefónicamente, porque el imperio, tú sabes que esas son a las armas melladas del imperio norteamericano. Bueno, vamos a saludar a Milagro desde acá, desde Caracas, está en Maturín. Entonces, tenemos esa jornada importante. Compañera, 67 países del mundo están conectadas a esta transmisión y más de 190 emisoras comunitarias. Creo que pasamos las 200, pero para no exagerar, 190 emisoras comunitarias y alternativas que están llevando adelante nuestro hermano Pascual Jean Antonio, llevando adelante esta transmisión, la cual ya nosotros, bueno, estamos acostumbrados porque hemos transmitido todos los congresos internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Foro de Sao Paulo, o sea, ya estamos acostumbrados a este tipo de conexión o de interconexión, Marilú. Sí, se han llevado a cabo 25 procesos de elección en donde se le ha dado la oportunidad al pueblo de participar, y definitivamente el despliegue que hay a nivel nacional es importante. 191 cuadrantes de paz están completamente activados en velar y garantizar la seguridad de cada votante, de que en cada centro electoral se cumplan con las normativas adecuadas e implantadas por el CNE, así como también por los dirigentes y directivos y responsables en cada centro electoral, así como también la milicia bolivariana de Venezuela se encuentra desde muy tempranas horas en cada lugar sirviendo de apoyo para garantizar el buen desempeño y comportamiento de cada ciudadano. Definitivamente hemos podido ver en los reportes que, sea de oposición o del partido oficialista, el venezolano está compartiendo y está demostrando una conducta cívica respetuosa, de tolerancia, de coinonía, de armonía, y que, bueno, en medio de esa defensa que puedan tener, o independientemente de su postura ideológica y política, se están convocando a un mismo lugar para definitivamente que sean los resultados y la decisión de la mayoría la que quede demostrada. Es importante también señalar que ya son la 1:35 minutos de la tarde y apenas empieza ese despliegue ya para horas del mediodía. La gente se ha tomado su tiempo para almorzar, pero ya se está preparando para, en el transcurso de la tarde, ir. Los que no han salido todavía pueden hacerlo. Yo les hago el llamado de atención para que no se queden en su casa. Es un proceso completamente rápido. se cuenta con un proceso de tecnología de envergadura único a nivel de país, y nosotros ya hemos ido en diferentes oportunidades, ya tenemos el conocimiento de cómo funcionan las máquinas, se nos ha informado debidamente y de manera oportuna cómo es el proceso y no hay ningún tipo de inconveniente. Si usted necesita alguna orientación, pídala al personal que se encuentra allí y el que está capacitado para ello. Y por supuesto, recuerde ser muy puntual, no le haga perder el tiempo a otro y mucho menos pierda el suyo. Así que definitivamente somos un modelo y somos un ejemplo, y a través de las herramientas digitales usted también puede hacer los enlaces, lo puede hacer a través de este siguiente blog, atuimagenvenezuela.blogspot.com. Puede comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto instantánea a través del siguiente número de teléfono 0426-7888-115. Ese está a su orden. Usted puede dejarnos su mensaje, su nombre, el lugar de donde reporta sintonía y participar, hacer algún comentario, alguna situación que usted quiera reportar, alguna novedad o dirigir palabras de reconocimiento a la labor que se lleva a cabo, expresar cuál ha sido su experiencia en el centro de votación electoral al cual usted acudió. Y por supuesto, estamos aquí para difundir y dar a conocer todo lo relacionado a este proceso de simulacro electoral que se lleva a cabo a partir de las 8 de la mañana y que ha sido totalmente de valor, ha sido una demostración de valentía por parte de cada uno de los representantes y actores que se encuentran desplegados a nivel nacional. Alcides, ¿tienes alguna otra información que dar? Bueno, ahorita casualmente estamos pasando informaciones, reportando a las redes sociales todo lo que está aconteciendo desde acá, desde Radio Arsenal 98.1 FM, desde Radio Izquierda 99.1 FM, desde Radio Ciudad Bendita y desde Radio Conaicop en Montevideo, Uruguay, llevando adelante todo este operativo. Entonces estamos compartiendo con las redes sociales este trabajo que estamos llevando adelante. Se incorpora nuevamente el conejo, el compañero Jorge Regalado, quien va a estar con nosotros también acompañándonos. Y bueno, Marilú, conversa con nuestro hermano Regalado de apellido. El conejo es el seudónimo. Jorge, yo quisiera saber acerca de cómo funcionan los panalitos. ¿Cómo es ese trabajo de emprendedores que ellos están realizando, hombres y mujeres, en donde en medio de la situación de cuarentena y de pandemia han tenido la creatividad de las ideas y de poder producir por su propia cuenta y tener un mecanismo de subsistencia y de ingreso particular? Sí, bueno, muchísimas gracias, de verdad, y un placer estar comunicándonos pues a través de la 98.1 FM Radio Arsenal, de la Fuerza Patriótica Alexis Vive y de la Comuna del Panal 2021. Y así como tú dices, bueno, nosotros acá trabajamos con autogestión, tenemos la textilera, tenemos la panadería, también tenemos áreas verdes que están sembradas de diferentes rublos, tenemos pimentón, tenemos ají, tenemos, por ahora estamos recogiendo el maíz, estamos recogiendo el tomate que va dirigido a las escuelas del sector de la zona central de nuestro 23 de enero, del barrio Santa Rosa y del barrio Camboya. Ese es el trabajo que hace Alexis Vive, ese es el trabajo en comuna que constantemente nosotros estamos haciendo, pues desplegándonos en todo el sector. Acá la Fuerza Patriótica Alexis Vive, trabajamos 24 horas al día, todos los días del mundo, y siempre de la mano del camarada Robert Longa, que a través de su orientación y de todos los conocimientos políticos, bueno, todos fluimos. De verdad que es un orgullo estar trabajando con Alexis Vive, es un orgullo estar transmitiendo desde la 98.1 FM Radio Arsenal, desde la urbanización 23 de enero, cuna de revolucionarios, cuna de trabajadores sociales, de luchadores sociales, que estamos entregados a este proceso revolucionario. Es indudable lo que está pasando en este momento en la comuna. Nosotros tenemos vaca, tenemos becerro, tenemos cochinos, tenemos cabra, tenemos ovejos, tenemos algunos patos por ahí, también tenemos la piscina que no funciona porque las bombas están ya dañadas, y bueno, nosotros recurrimos a utilizar esa agua y criar ahí las tilapias, peces, que igualmente a medida que se vayan desarrollando, eso van a ser canalizados y distribuidos en todas las escuelas para nuestros niños. Como es sabido, desde la escuela Gabriela Mistral, todas las mañanas se están distribuyendo 300 alimentos para las personas vulnerables del sector y de los sectores adyacentes a la comuna. Igualmente que en la tarde la Fuerza Patriótica se encarga de distribuir 120 alimentos. Ese es el trabajo que se hace acá en la comuna, ese es el compromiso político que nosotros tenemos a diario. Nosotros nos levantamos, todos los militantes de la Fuerza Patriótica nos levantamos todos los días a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, estamos en nuestro matutino y de ideología política, nosotros nos estamos formando constantemente como cuadro, y bueno, estamos entregados a la noble causa. Después que termine el matutino, cada quien se despliega su área de trabajo, cada quien en su rama, la textilera, los que se van a la panadería, los que se van a las áreas verdes, los que trabajan con los animales, y los que estamos trabajando, bueno, en la cablera también, y en las diferentes áreas, pues, de lo que tiene que ver con la parte comunal. Ok, así mira, Jorge, que vamos a antes de continuar con la conversación, vamos a recibir a Omaira Borges, que se encuentra en El Hatillo, en un centro electoral allá en El Hatillo, en el estado Miranda. Omaira, buenas tardes. Juan Miguel Escalona, en el pueblo de El Hatillo. Buenas tardes a todos los compañeros de esta red nacional de medios alternativos y comunitarios. Gracias a todos, muy bueno, los reportes los estamos monitoreando todo el día. Estábamos en la mañana en la sala situacional de la mujer, en el comando de campaña Darío Vivo. Ahora no, después de nosotros hacer nuestro simulacro, muy rápido acá en el Juan Manuel Cajigal, también muy atentos, muy fluidos las personas, estaban dando ahorita el reporte de los que habían llegado acá a hacer su simulacro, 300 personas, ya va avanzando también, ya nosotros pensamos, tenemos el peso de que son más de 350 personas, porque desde ese reporte de 300 personas, bueno, ha fluido bastante la asistencia acá de los habitantes en el pueblo de El Hatillo. Muy complacido porque ha sido bastante organizado esta cola, y las personas con alegría han estado aquí. Nosotros tenemos aquí a las compañeras de parto humanizado. Tenemos estas compañeras que están trabajando, haciendo el trabajo fuerte aquí en el pueblo de El Hatillo. ¿Qué te ha parecido el simulacro hoy? Bueno, bastante fluida, de verdad, y agradecido con todos los compañeros, todos los hermanos de este proceso, de verdad, encarecidamente, bueno, seguimos aquí la lucha, y bueno, esperando que se suman más personas y que nos acompañen en este proceso para terminar un proceso bastante victorioso. Ellos haciendo la historia del país, porque ellos son las que ayudan a estas presidentas a traer a los nuevos venezolanos, esta nueva camada de juventud de oro que están trayendo ahí, porque son de sus manos, de su esfuerzo, que estas mujeres están pariendo, ya no violentadas, sino con alegría, con amor. Así es, mi amor, y bueno, gracias a esta revolución, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro por el impulso y el apoyo, y de verdad, bueno, trayendo estos hermosos bebés, estos hermosos venezolanos a nuestra patria para que se sumen más apoyo a nuestro presidente unido. De verdad, hermosa tarde, y bueno, seguimos en la lucha y vamos hacia la victoria del país. Carmen Castro, combativa, capa del pueblo de El Hatillo. Gracias, Carmen. Ahora nos encontramos con el concejal Miguel Duda, también acá en este simulacro en el Liceo Juan Manuel Cajigal. Concejal, buenas tardes, bienvenido a esta plataforma con Conaitor. Estamos conectados con 186 emisoras a nivel nacional, 64 a nivel internacional. Tenemos nuestra matriz que es Radio Arsenal, la 88.1 FM, también con Radio Ciudad Caribe y Izquierda en La Guaira. Bienvenido. Ah, muy bien. Buenas tardes. Una vez que estamos colaborando con esta jornada importante con el simulacro en función de la elección del 3 de diciembre para ir a la nueva Asamblea Nacional. Nosotros, ¿cómo ha fluido, cómo ha sido este proceso de simulacro aquí, el llamado a nuestro pueblo de Latillo? Hemos observado con bastante satisfacción que la ciudadanos de Llano ha respondido a este llamado del Consejo Nacional Electoral, de tal manera que me parece que la ponencia ha sido bastante importante. Y entendemos que así como se está respondiendo en este municipio, se está haciendo en todo el país, pues evidentemente que el pueblo venezolano tiene la disposición para que el 6 de diciembre sea una jornada de participación popular y extraordinaria. Y con mira al 6 de diciembre, este simulacro, la participación ha sido bastante fluida aquí preparando, afinando. Si hemos tenido algún detalle, aquí es el día de afinarse para el 6 de diciembre. Efectivamente, más resultados de este simulacro, podemos observar lo sencillo que es el proceso. Prácticamente en 30 segundos se hace todo el mérito, pues, de hacer el voto, y entendemos que ya nuestro pueblo que está acostumbrado a este voto automático va a responder de manera muy efectiva a este llamado democrático de participación de un evento tan importante como es la nueva Asamblea Nacional, y de esa manera estaremos superando lo que ha sido este periodo tan traumático de la Asamblea Nacional vigente hasta ahora, que durante 5 años no ha respondido nada en función de los intereses del pueblo venezolano, sino lamentablemente se hizo una propuesta al Parlamento Nacional para poder echar el control de la gestión pública, como es la elaboración de las leyes, y quienes estuvieron al frente de la Asamblea dedicaron pues toda su energía a tratar de derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Entonces, bueno, felizmente ya quedan apenas pocas semanas para que el pueblo retome otra vez su parlamento, y entonces esta institución tan importante en el sistema democrático vuelva a cumplir el papel que le corresponde. Un llamado a todo el pueblo, sea el pueblo opositor, sea el pueblo que va por este proceso de cambio, a todo el pueblo de Latillo, todo el pueblo mirandino, ese llamado a venir a el tribunal. Sí, es importante, porque realmente la idea es que participemos todo, independientemente de la ubicación política que tengan los ciudadanos. Lo importante es que participemos ampliamente. Todos los venezolanos, en este caso los antillanos, los mirandinos, tenemos que salir a votar el 6 de diciembre, porque es sumamente importante. Es importante, como lo hemos dicho en otras oportunidades, tal vez haya múltiples razones para que la gente diga que hay una razón muy importante por la que se debe votar, y es que está en peligro, ¿verdad?, la independencia de la patria, está en peligro la dignidad y la soberanía nacional. porque el enemigo más importante que tiene el pueblo de Salvador hoy es el imperialismo norteamericano. Está a la saga esperando, ¿verdad?, la oportunidad para poder ejecutar la estrategia que tuvo trazada de intervenir en el país. Pues bien, frente a esa amenaza, ¿no?, es necesario que nuestro pueblo salga a votar el 6 de diciembre para demostrar, repito, tirio troyano, los que estén de acuerdo con el gobierno y quien no lo estén, porque por encima de las diferencias políticas que podemos tener, está el interés nacional, el interés de preservar la patria bolivariana, la patria de todos los venezolanos. Gracias, alcalde Miguel Ungar. Estaremos pendientes para el cierre, porque nosotros de aquí nos vamos para Arsenal. Y desde allá lo llamaremos para que nos diga la conclusión de lo que ha sido este simulacro en el Juan Manuel Cosmigas. Tenemos también acá a una de las combatidas guerreras de Latillo, Daisy Gómez. Daisy, cuéntanos, ¿cómo has visto este simulacro? Muy buenos días, muchísimas gracias, combativa, por esta invitación. Bueno, el simulacro de verdad ha sido muy concurrido, sobre todo a pesar de que en el municipio de Latillo amaneció con lluvia, pues la gente ha venido a ejercer su derecho, y además es que es muy fácil, la tecnología pues es excelente, en 25 segundos pues ya tú ejerces tu derecho al voto, y las medidas de seguridad que están tomando, excelente. Me parece que el CNE pues está haciendo su labor, su trabajo en el tema de cuidarnos y preservarnos nuestra salud, con lo que es lo del COVID, y que así se va a hacer el 6 de diciembre. Bueno, participando sobre todo las mujeres, como siempre, pues han venido a participar en el municipio de Latillo, de todos los sectores, de la zona rural, de Sabaneta, La Mata, Corralito, La Bollera, Los Naranjos, La María, El Casco. Ha venido una cantidad de mujeres en diferentes áreas, nuestras mujeres de jefe de calle, jefe de comunidad, parto humanizado, UGT, aquí con las pilas puestas, pues, calentando los motores, porque vamos al 6 de diciembre para elegir nuestra asamblea con el voto que debemos ejercer como ciudadanas y ciudadanos para cambiar ese parlamento, pues debemos de tener una asamblea mixta, pues sí debo decir que debe haber de las dos partes, porque esa es parte de la democracia, pero debe haber una asamblea patriota, una asamblea que quiera el bienestar para nuestra patria, para nuestro país, para el futuro de Venezuela. Nosotros también te estaremos llamando, Daisy, a cerrar este evento 4 o 5 de la tarde, para que nos digas cómo estamos aquí en el Atillo, cómo ha sido más la participación en la tarde y esta conclusión, estos detalles que pueden haber. Da tu llamado a todas esas mujeres, todos esos hombres que vengan, esos jóvenes, ¿sí?, que se activen también en el simulacro. Sí, bueno, ante todo, pues hago un llamado a toda la juventud, que es el futuro nuestro de relevo, a todas aquellas mujeres, las amas de casa, que están siempre, que son las que motorizan, pues que llaman a sus hijos, a su esposo, a salir a votar, y que bueno, debemos salir todos, porque esa es la democracia. Y sobre todo, salir, porque tomar decisiones a través del voto, por la elección, de manera pacífica. Esa es la manera que nosotros nos han caracterizado como socialistas, como revolucionarias, como chavistas en este proceso de cambio. Es salir a votar de manera pacífica. Esa es la manera de nosotros tomar decisiones. De esa manera, por la vía de la paz. Gracias a la combatida Daisy Gómez, desde aquí, desde Latillo, desde el casco, lo decimos nosotros, desde el pueblo, desde este corazón latillano, con este frío que está haciendo aquí, un poquito de sol, pero frío, así que tomarle los papeles. Que estaremos al Arsenal 88 96.1 FM, nuestra emisora matriz, también con Tierra conectada con Radio Ciudad Caribe, con AICO, 180 emisoras a nivel nacional, 64 emisoras a nivel internacional. Gracias, compañero, les devuelvo el pase. Bueno, muchísimas gracias a Omaira Borges desde El Hatillo. Excelente reportaje de la compañera Omaira Borges. Vamos a continuar entonces con Jorge. Vamos a continuar con la compañera Marilú de Rondón en este en esta transmisión en vivo y directo desde Arsenal 98.1 FM, también conectado con Radio Izquierda 99.1 FM, conectado con Ciudad Caribia, conectado con Radio Conaicop en Montevideo, Uruguay, y recordándole pues que tenemos alrededor de más de 190 emisoras comunitarias y alternativas desplegadas en todo el territorio nacional y 67 países del mundo que están siguiendo paso a paso lo que estamos llevando adelante a través de este gran esta cobertura que le hemos dado a este operativo simulacro electoral parlamentarias 2020. Muchísimas gracias, Alcides Martínez, y también quiero agradecer a mi compañera Omaira Borges por ese reportaje tan completo, en donde se hace saber que el rol de la mujer es significativo y protagónico. Nos encontramos en la estación de radio Arsenal 98.1 FM cuando es la 1:57 minutos de la tarde, y nos encontramos bajo la dirección de Robert Longa. Estamos conversando con un miembro, un vocero de la Unidad Táctica Comunicacional ISCRA, órgano comunicacional de la Fuerza Patriótica Alexis Vive. Y estamos bajo la coordinación de Ana Marín en los controles técnicos y musicalización. Nos está apoyando Pascual Jan Antonio y Adriana Vázquez. Y voy a darle un derecho de palabra a Jorge Regalado. Él también tiene un programa en esta estación de radio, se llama La Hora del Conejo y se transmite todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, y él nos va a dar sus impresiones, ya que él viene de participar en su derecho del voto y simulacro en la parroquia del 23 de enero. Él viene de la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana Manuel Palacio Fajardo. Cuéntanos, ¿cómo se está llevando a cabo la actividad de simulacro en este centro electoral, Jorge? Bueno, increíble, muchísimas gracias. Recientemente vengo llegando del Liceo Manuel Palacio Fajardo, donde estudié cuando apenas tenía 13, 14 años. Ahí fue que comencé mis estudios del bachillerato, y hoy, bueno, tiene el nombre de técnica. Y bueno, el Manuel Palacio Fajardo está superpoblado, hay aproximadamente unas 700, 800 personas en la parte de afuera. Vi unas tremendas colas, vi a los VCH, a los CLA, los consejos comunales, todas las organizaciones sociales abocadas a este proceso, pues a este despertar patriota, a estas ganas de cambio que tiene nuestro pueblo, de aprender a ver cómo son las máquinas y cómo nosotros vamos a llevar este proceso, que está encaminado a derrotar a esa oligarquía, pues, a ese fascismo, a la derecha. Un momento. Jorge, tú sabes que yo quiero participar e interactuar contigo acerca de la participación que estamos nosotros los venezolanos abocados, y la conexión que tenemos no solamente con nuestros corresponsales a nivel nacional y regional, sino que también tenemos nuestros corresponsales a nivel internacional. Yo tengo en mi mano un medio impreso de comunicación como lo es la prensa, y tengo un ejemplar del 4F en un escrito que ellos realizaron de la semana del 2 al 9 de octubre de este mismo año, en donde nuestra corresponsal de Italia, Geraldine Colotti, ella le hizo una entrevista que allí fue publicada en una exclusiva al constitucionalista Hernán Escarrá. Vamos a seguir este tema después de este enlace que vamos a tener. Adelante, Alcide. Gracias, Marilú, gracias, Jorge. Bueno, esta es la dinámica, Ángelo. Pascual, estamos en vivo y directo transmitiendo desde Radio Arsenal 98.1 FM en el 23 de enero, conectado con Radio Izquierda 99.1 FM allá en el estado de La Guaira, conectado con Ciudad Caribia en la autopista Caracas-La Guaira y conectado con Radio Conecop a través de allá en Uruguay. Más de 190 emisoras comunitarias y alternativas en todo el territorio nacional y 67 países conectados del mundo. Ahí está, gran despliegue. Bueno, tenemos a nuestra amiga Clara, que es la... Bueno, está acompañando allá a la candidata Gabriela Peña en el estado Miranda. Clara, adelante. Buenas tardes a todos, están en sintonía en este momento a través de esta emisora, más de 190 emisoras conectadas con el simulacro electoral que se lleva a cabo en Venezuela, un simulacro que ha convocado a todos, a toda la población electoral. En este momento nos encontramos en Guarena, específicamente en el centro electoral, el centro educativo Ambrosio Plaza, donde está presencia la candidata votolista Miranda, Gabriela Peña. Ella ha ido recogiendo un poco las impresiones de este proceso y a continuación vamos a escuchar sus declaraciones. Buenas tardes, candidata. ¿Cómo le ha parecido a usted este proceso simulacro electoral hoy convocado el 25 de octubre en Venezuela? Feliz tarde para todos y todas. Saludos para todo el equipo de los medios alternativos y comunitarios de nuestra patria, incluso los que están trabajando internacionalmente en este momento. Hoy 25 de octubre nos encontramos acá en Guarena, este circuito número 4, donde hemos tenido la oportunidad de conversar con los electores, las electoras, con la gente bonita de La Dolorita, de Marique, de Guarena, Guandire, también de Caucahuita, que se acercaron hasta acá para participar en el simulacro. Este simulacro, hermano y hermana, un proceso bastante sencillo, bastante rápido. Ingresan al espacio donde se encuentra la máquina electoral, colocan su cédula de identidad en una cajita por las medidas de bioseguridad, luego esperan aproximadamente un metro y medio de distancia donde está la rayita amarilla hasta que el personal del CNE diga que puede pasar a colocar la huella. Colocamos la huella, pasamos a la máquina de votación, allí se selecciona el partido de su preferencia e inmediatamente van a aparecer los candidatos, candidatas, votolistas a mano derecha. Allí usted se da cuenta cuáles son los nombres de estos candidatos y simplemente se le da la opción votar, más nada. En el caso de que usted desee destinar a algún candidato de los que aparece a la mano derecha, lo puede hacer. Sin embargo, el llamado que nosotros hacemos es a que apoyemos a los candidatos de la lista regional, apoyemos a los candidatos circuitales de la revolución, y esto nos permitirá entonces estar contribuyendo significativamente al respaldo que necesitamos para tener una nueva Asamblea Nacional. Un proceso bastante rápido, tuvimos un inconveniente con una de las máquinas, importante que se sepa que por ser simulacro no puede ser sustituida. Acá estamos en este momento conversando con los electores, electoras, explicándoles el proceso, porque debe ser un hecho pedagógico. A partir de hoy, 25 de octubre, ya cuando nos quedan solamente 42 días para nuestras elecciones el próximo 6 de diciembre, nos corresponde a todos y a todas enseñar, explicar detalladamente este proceso sencillo que nos permitirá entonces renovar nuestro parlamento, que nos permitirá continuar construyendo victorias, que nos abrirá los pasos para convertir a nuestro país en un país potencia, para recuperarle la estabilidad política, económica y social que tanto merece nuestra patria. Candidata, ¿nos ha explicado usted cómo hizo el simulacro electoral? Pero importante también conocer sus impresiones respecto a la asistencia, participación de electores y electoras. Y eso está full. Los invito, todavía estamos a tiempo, acá este centro electoral va a estar activo hasta las 5 de la tarde de este 25 de octubre, bastante gente participando, bastante gente con sonrisa, la gente Marisa se trajo una tapa, un taparón de sopa para compartir aquí, todos y todas debemos participar. Esto nos permitirá tener la certeza de que nuestro CNE es un órgano transparente, pero que facilita también la participación de los venezolanos, las venezolanas, para cumplir así con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene que ver con el derecho al voto y el deber de votar de cada venezolano, de cada venezolana. Bastante afluencia, nosotros acá bastante contentos, con un calor sabroso después de una fuerte lluvia, pero todo excelente, de verdad que sí. Bien, escuchamos declaraciones a la candidata Gabriela Peña por el voto lista del Estado Bolivariano de Miranda, donde contaba sus impresiones respecto al simulacro electoral. Como ya lo escuchaba, es totalmente sencillo, fácil y en el marco de los protocolos de la bioseguridad, entendiendo el contexto de pandemia que atraviesa el mundo. Sin embargo, esto no ha sido un freno para poder seguir teniendo ese carácter democrático de los venezolanos y las venezolanas. Esto es lo que podemos ofrecer hasta el momento. Devolvemos el pase con nuestro camarada y compañero colega al CIDE. Adelante. Gracias, Clara. Excelente trabajo acompañando a la candidata Gabriela Peña, quien hasta hace poco fue ministra de Agricultura Urbana. Hizo un excelente trabajo.